las que más me gustan. Mi mamá me lo enseñó desde hace mucho. ¿Lo cantas conmigo? Doña Blanca está cubierta de pilares de oro y plata. Romperemos un pilar para ver a Doña Blanca. ¿Quién es ese jicotillo que anda en pos de Doña Blanca? Yo soy ese jicotillo que anda en pos de Doña Blanca. Es que me gusta jugar con el jicotillo. ¿Dónde está Doña Blanca? Se fue a la plaza, Malaya sea su calabaza. ¿Dónde está Doña Blanca? Se fue al cerro, Malaya sea su becerro. ¿Dónde está Doña Blanca? Ya llegó, pues me la robo. ¡Vamos a jugar!